Signos FM, la frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Poesías y el mejor folclore argentino lo encontrás en Folclore con Amor. Viernes a las 16 horas por Signos FM. ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? ¿Andás buscando la voz del vecino? Ya no pierdas más el tiempo. Los jueves por la tarde tenés el espacio que hacía falta en la zona metropolitana norte. La voz de los vecinos, jueves a las 19 horas por Signos FM. Cumplí tu sueño y el de tus vecinos. Salí del garage y vení a tocar a la ciudad de Buenos Aires. Participá del concurso Rock BA. Subí el demo de tu banda en facebook.com/Buenos Aires Turismo y ganate la oportunidad de tocar frente a miles de personas. Hola, soy Mauricio Macri y quiero invitarte a vos y a tu banda a tocar en Buenos Aires. Vení y salí del garage. Buenos Aires Ciudad, la ciudad de todos los argentinos. Los sábados se visten de arte, música y cultura en El Ombligo del Mundo. Espacio de difusión y de charlas. El Ombligo del Mundo. Sábados a las 19 horas por Signos FM. La mañana del sábado se convirtió en un espacio para revivir la música de los 50, 60, 70, 80 y algo más. Buena vibra y la mejor onda en Ayer fue primavera. Sábados a las 9 de la mañana por Signos FM. Hoy vengo igual que ayer. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír, en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate, porque si no se fe. Vos pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras, una tarde más aquí en la Campana de los Trabajadores, un jueves gris, nos acompaña aquí en el barrio de Munro, en la provincia de Buenos Aires, y tenemos algunas novedades, por supuesto. El miércoles 9, el miércoles de la semana pasada, se presentó por quinta vez en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Fue elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y cuenta con la firma de 70 diputados y diputadas de distintos bloques políticos. Bajo la consigna Aborto legal, una deuda de la democracia, Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, la propuesta despenaliza y legaliza la práctica en las primeras 12 semanas, ¿no? En los 3 primeros meses de gestación. Y más allá de este plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación, ¿no? Y en casos en que el feto tenga malformaciones graves. Prevé además que la atención sea realizada en hospitales públicos y que también tenga cobertura por obras sociales y prepagas. Y no establece ningún requisito más que la voluntad de la mujer de llevar adelante esta decisión. Así que damos la bienvenida a esta propuesta, que ojalá tenga eco en el Congreso de la Nación. Y continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores. Ahora nos acompaña Jorge van der Mole con su tema Río Marrón. Lo escuchamos. Las manos como ondas en la orilla y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no faltó un instante de ternura. Nunca es la misma y al recordarnos vamos al mar, porque el pasado ya se lo profundo. Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, ¿dónde quedó aquella canción que nadie espera? Sentada en la ribera, cauce arriba. Río marrón, piel del cielo que se rompe desde aquí hasta el horizonte, luz de luna sumergida. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la opacidad del sueño ido, si aquel fulgor perdido era la vida. Marrón. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más, demostrando que esto se lleva en la sangre. Animate a cantar. Ojo ya, Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. Gladys, ¿tu hijo terminó el trabajo? No, porque tuvo que ir a la escuela. Primero que termine de apilar los cajones y después, si puede, que vaya al colegio. Si no, le doy el trabajo a otro chico. Mientras un pibe trabaja, sus derechos a estudiar, a jugar y a divertirse están siendo vulnerados. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Compañero. Un rubio peronista, tercera temporada, sábados y domingos a las 19, un rubio peronista, ahora en el Teatro Bambalinas, Corrientes 1743, a la gorra, reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Maravilloso comienzo de 100 años de soledad. Está copiado de una edición de 1968 que hace 46 años atesoro como una de las cosas más queridas, valiosas y entrañables de mi vida. Como un rito, cada verano vuelvo a leer los 100 años y vuelve a deslumbrarme esa frase inicial, mágica. Todos estamos más solos, aun aquellos que hayan cometido el imperdonable pecado de no haberlo leído. Palabras de Cecilia Martínez, nuestra compañera de SUTEBA, para compartir y para homenajear en este día al gran Gabriel García Márquez, Gabo, nuestro compañero en la lucha y en la palabra. Así que desde aquí, desde la campana de los trabajadores, queremos hacer resonar una vez más la poesía en las palabras del gran Gabriel García Márquez. Y también acompañar y compartir con ustedes la movilización de los estatales, que fue el martes 15 de abril, cuando los trabajadores estatales organizados en el convenio sectorial CINEP realizaron una multitudinaria movilización a la Subsecretaría de la Gestión Pública, donde miles de trabajadores y trabajadoras estatales de todos los sectores acompañaron al reclamo que fue construyendo en las distintas asambleas y plenarios realizados en ATE, con la participación activa de los compañeros organizados en el Frente de Trabajadores Estatales de la Lista Azul. Para ellos, un fuerte abrazo. Comentábamos, Jorge, con respecto al proyecto de ley presentado la semana pasada para interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿no? Fue promovido por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que surgió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en el 2003, y es impulsado por grupos feministas, movimientos de mujeres políticos y sociales, y cuenta con la adhesión de más de 300 grupos, entre ellos organismos de derechos humanos, ámbitos académicos y científicos, entre otros. Estamos en comunicación con Estela Díaz, ella es secretaria de género de la CTA e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Buenas tardes, Estela Díaz. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias por estar allí del otro lado. Bueno, estamos enterados de este proyecto que se presentó y le damos la bienvenida, por supuesto. Sí, la verdad que, bueno, como decía, ya hace tiempo que se generó la campaña y esta es la quinta vez que se presenta el proyecto. Y podemos decir que se pudo hacer visible, digamos, el acumulado social, político de este debate y un reclamo que se nota en la sociedad, que es la necesidad de discutir el cambio de ley en relación al aborto, ¿no? Más de 60 diputados nacionales, cerca de 30 diputados y diputadas presentes, un arco político muy amplio, ¿no? En un contexto donde a veces resulta difícil sentar a espacios pluripartidistas que están muy enfrentados en un montón de cuestiones. Bueno, aquí se sentaron, compartieron el escenario de presentación del proyecto y un compromiso para contribuir para que este debate se formalice en el Congreso. Así que la verdad que con expectativas en ese sentido, que es un paso más en en el cambio de ley, ¿no? La campaña nacional por el derecho al aborto considera la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública. ¿Cree usted, Estela Díaz, que el Congreso Nacional se hará eco de esta demanda? Mira, creo que es el espacio más reactivo. De hecho, digo, toda la sociedad vino debatiendo el tema. Este es el propósito que se planteó la campaña cuando surgió, porque entendíamos que había que producir un cambio social que ponga en la agenda pública un tema con el que se convive habitualmente, pero que se vivía de manera silenciosa y con mucho estigma social. Bueno, me parece que esto ha ido cambiando, pero el Congreso de la Nación creo que es el único lugar donde no se, se discuten las escuelas, en ámbitos culturales, en la academia. 11 universidades nacionales sacaron resoluciones planteando el apoyo a la campaña por el derecho al aborto y pidiendo que cambie la legislación. Bueno, me parece que hay de voluntad política y de valoración de contexto para el debate que nosotros estamos convencidas que es el contexto y que la sociedad es mayoritariamente favorable a este reclamo. Y bueno, esperemos que los legisladores y las fuerzas políticas también vayan entendiéndolo así, ¿no? Aquí mi compañero Jorge Pérez le va a hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Ante todo, gracias por este tiempo. Sabemos que estás... Sí, hola, Jorge. Sabemos que estás a full y gracias por estos minutos. Quería preguntarte con respecto a la participación de la CTA, ¿no? Que siempre es un signo no solo participar y, cuando hay que ponerse, sino también para presentar proyectos. Entonces, ¿crees que esto va dentro de la línea de la construcción política de la central? Bueno, mira, la CTA es que surgió la campaña en el 2005, estuvo desde el primer plenario fundacional y estuvimos acompañando en los encuentros nacionales de mujeres estos reclamos y esta agenda, porque nosotros entendemos que cuando pensamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, esto también se tiene que pensar en relación a un proyecto de país. Y se tiene que pensar también en relación al conjunto de derechos que no son solo condiciones de trabajo. Temas que afectan la salud de las mujeres y que además son una injusta socialmente porque afectan especialmente a las mujeres de sectores populares. Bueno, podemos pensar a trabajadoras precarizadas, informales, que no tienen acceso al sistema de salud, que no tienen acceso a los circuitos de aborto seguro. Este es un problema para la Central de Trabajadores y bueno, así lo entiende y por eso participamos de la campaña, ¿no? Además, cabe destacar que 500.000 mujeres recurren todos los años a abortos y mueren, ¿no?, todos los años en la Argentina. Sí, además, ahí mira, los egresos hospitalarios dan cuenta de alrededor de 60.000 egresos por complicaciones por aborto y la cifra, que entendemos que es un subregistro porque muchas veces ni siquiera se pone la causal, son alrededor de 100 muertes anuales. La cuenta que hacíamos es que desde el inicio de la democracia hay más de 4.000 mujeres que murieron en nuestro país por causas evitables. La verdad, mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva, en muchísimos casos con muchos hijos. Y la verdad que esto, una Argentina que amplía derechos, que pone en debate temas esenciales, me parece que no puede dejar este tema así, ¿no? Con este nivel de injusticia social y de problema para la salud, pero además de recorte de derechos para las mujeres también, ¿no? Usted mencionaba el acompañamiento por parte de la sociedad y de ciertos sectores políticos que acompañan este debate. ¿No cree que ciertos sectores religiosos y conservadores podrían frenar el avance en la conquista de estos nuevos derechos? Bueno, nosotras sabemos que hay posiciones, particularmente la de la jerarquía de la Iglesia Católica y la de muchas otras iglesias, no todas tienen la misma postura, ni todos los católicos o católicas, porque además, de hecho, quienes se hacen aborto por las cifras que uno maneja, en nuestro país que es teoría católica, son católicas, evidentemente. Creo que los propios católicos viven divorciadas de la posición de la jerarquía, sus decisiones de sexualidad, de reproducción. Y tienen capacidad de incidencia, evidentemente, influyen en la justicia, en el sistema de salud, en la educación, y también influyen a veces, intentan influir en estos cambios legislativos. Todos los que hemos logrado en ampliación de derechos ciudadanos, personales, de derechos humanos con los tratados han sido en contra de lo que piensa la jerarquía católica. Así que somos optimistas en el sentido que casi todos tenemos matrimonio igualitario, identidad de género, ley de divorcio, ley de educación sexual integral, programa de salud reproductiva. Bueno, todo eso se logró en contra de lo que piensa la jerarquía católica. Así que bueno, vamos a que entiendan también en nuestros legisladores que nuestro Estado es laico y por lo tanto debe ser plural en sus decisiones. Así es, Estela Díaz, le agradecemos muchísimo esta comunicación y damos la bienvenida, por supuesto, a este proyecto. Su saldo es insuficiente, seguimos para continuar esta llamada. Seguimos en la campana de los trabajadores. Hablábamos con Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como les estaba diciendo, la central de los trabajadores, como decía recién Estela Díaz, ¿no? Digamos, es una cuestión de que la salud de un trabajador no es solo el momento de estar enfermo un día o pedirse un día por licencia, sino contemplar todas estas cuestiones, porque esas mujeres que terminan siendo atendidas de mala manera y muchas veces poniendo en riesgo su vida, son trabajadores y muchas veces trabajadores precarizados. Entonces es súper interesante tener esta opinión y también saber lo que estamos trabajando en relación a cuestiones de género. Para cerrar este bloque, entonces, vamos a ir a un tema musical. Sí, así es. Estamos presentando el nuevo disco de Fandermole, Fander, que salió este año, y vamos a escuchar Puerto Pirata. De plata, la niña del mar, Puerto Pirata. Copa de luna, te vemos brillando sobre el alba. Los que venimos de lejos, quemados de sangre del huracán. Ah, ah, ah, tesoro del rey bien escondido y las cabezas cortadas en el barco enemigo son esas babas del diablo juntando sal en el palo mayor. De puñal para cortar la sed. Putas de los siete mares prenden luz el lomo de tormenta al entrar al burdel. La niré. Que llegamos de alta mar. A dormir en tierra. Del mar tira los vientos sobre los barcos, volvemos a andar los bucaneros, vuelta a soñar oro y muerte, y si no nos mata la suerte, volver. alas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos, velas negras, bandera de huesos. Comienzo de espacio publicitario. Y una vez más demostrando que esto se lleva la sangre. Animate a cantar. Juegos vocales, canto en grupo, ejercicios respiratorios, improvisación. Ahora estamos iniciados. Primera clase sin cargo. Comunicate al 15 51 44 58 88. Según la Constitución Nacional, todo trabajo debe ser remunerado. Che, Jorge, ¿te fijaste cuánto te vino con el aumento que logramos? ¿Qué me voy a fijar si desde abril que no me pagan las 4 horas de los días martes? ¿Vos también? ¡Qué macana! Si la Dirección General de Escuelas no te paga por tu trabajo, tenés derecho a hacer retención de servicios. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. ¡Compañero! Un rubio peronista. Tercera temporada. Sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Bambalinas. Corrientes 1743 a La Gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos venceremos! Fin de espacio publicitario. Estamos en comunicación con Graciela Fopiano, ella es integrante del Encuentro de Mujeres y estuvieron llevando a cabo la realización de un mural en conmemoración a la mujer. Hola, Graciela. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, ¿cómo fue ese homenaje a la mujer? Bueno, como dijiste, pertenezco al Frente de Mujeres del Nuevo Encuentro. Uh-huh. Estamos trabajando, nos estamos formando hace unos meses. Y para el mes de la mujer decidimos dar testimonio con una pared de nuestro pensar y nuestro sentir, y quisimos hacer el mural, que es una expresión artística que dice mucho, ¿no? ¿Y dónde está emplazado? No sé si acordás con eso, que las paredes hablan. Así es, ¿no? Nada más lindo que compartirlas, ¿no? Y socializar, sí, esos trabajos. Es una expresión colectiva, hay una pared pintada y pasa mucha gente y puede verlo y leerlo. Y bueno, quisimos hacer un mensaje inclusivo. ¿Te cuento lo que dice? Sí, por favor. ¿La leyenda? Uh-huh. Digamos, el mural es una expresión artística bonita, proyectada por una artista plástica, y ella apunta siempre a la creación en conjunto, entonces cada uno fue poniendo sus detalles. Y hay una, arriba está enmarcado por una leyenda que es: no puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Qué bonito. Y sí, porque es una frase muy inclusiva, está dirigida a un señor, a una señora, a otro igual, ¿no? Está muy bien. Y abajo cierra diciendo: todos los derechos, todos los días. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar. Esto está en la Plaza de Florida, que es un paseo pegado a las vías del ferrocarril Mitre de la estación Florida. Está entre las calles Vergara y Roca, exactamente en la calle Urquiza, en la Plaza y Urquiza. Y bueno, nos pareció que estaba muy bueno, como trabajadoras del género, hacer esto, y quedó muy bien. Realmente estamos muy contentas. No pusimos datos duros, Ana. Uh-huh. fue también una decisión interesante. Esta vez no poner datos duros, ya lo vamos a hacer en otros comunicados. Datos duros llamamos a las muertes de mujeres, a los ataques, a la agresión, ¿no? Así es. Bueno, y estamos ahí con muchos proyectos, seguimos trabajando y sería muy lindo que puedas pasar a verlo y después nos digas si te gustó. Por supuesto, vamos a pasar y aquí mi compañero Jorge Pérez le quiere hacer una pregunta. Encantada. Sí, buenas tardes, Graciela. Te quería preguntar con respecto, estuve viendo en Facebook las imágenes muy buenas, si trabajaron con un artista y cómo se llama el artista que realizó los primeros bocetos o fue directamente un trabajo grupal. No, ella es Mónica Pironio, es artista plástica, es ilustradora y bueno, nos presentó este proyecto que nos gustó mucho. Se nota, ¿no?, que son muchas mujeres y hay algo ahí, puede ser un rostro masculino también, alguno. Y bueno, medio opinamos de colores, de formas, pero partimos del proyecto de ella, Jorge. Y bueno, nos llevó bastante trabajo, no sé si pudiste ver todas las fotos. Y por supuesto que fue una construcción colectiva, ¿verdad? Fue una construcción colectiva, digo, nos llevó trabajo porque uno lo ve ahora tan bonito, pero la pared hubo que prepararla, la pintamos. Luego unos grafiteros hicieron uso de la pared porque pensaba que la vieron preparadita y dijeron manos a la obra. La tuvimos que volver a pintar y quedó terminado el domingo. Así que vamos ahí a seguir. Y no es el último, queremos hacer otros más este año. ¿Cuáles son los próximos proyectos? El proyecto del Frente de Mujeres es ahora la proyección de películas con debate. Y nos estamos reuniendo con el Frente de Mujeres de Zona Norte, también ese es un proyecto, y de Ciudad de Buenos Aires y de toda la provincia. Y el mural, bueno, tenemos una pared, podríamos decir, apalabrada, así que vamos a ver si lo concretamos también este año, acá en Florida. Ana y Jorge, si nos avisan de paredes posibles en Vicente López, encantados encaramos la tarea, Por supuesto. Y pedimos paredes, sería. Y bueno, en el encuentro de mujeres, ¿qué otras actividades llevan adelante? Bueno, las reuniones son de formación, lectura, prevención, y bueno, te comentaba es que los próximos proyectos son de la proyección de películas con debate, películas que tienen que ver específicamente con el tema de género, películas con un material rico para analizar desde la perspectiva de género. Son las que más nos interesan. Culturalmente nos interesa todo, pero si las películas tienen material para trabajar desde la perspectiva de género, mucho mejor. Y hay una película española que se llama Te doy mis ojos, que tiene material para trabajarla. Y puedo comentar que tenemos un mail para las oyentes que les interese. Sí, por supuesto, cómo no. Nuestro mail es frentemujeresbl, todo junto, @gmail.com. Perfecto, es frentemujeresbl por Vicente López, ¿verdad? Sí. @gmail.com. Sí, señora. Y allí ustedes reciben de todo tipo de sugerencias o preguntas, ¿verdad? También, claro que sí, porque nos enriquecemos mutuamente y propuestas y esperamos, tenemos días de reunión, así que compañeras y compañeros que se quieran sumar al frente, encantados. Este mural tiene este mensaje inclusivo, en el sentido de que es sin datos duros, pero bueno, también hicimos uno el año pasado que tenía mensajes un poco más concretos sobre violencia. Uh-huh. Ese está en Avenida Constituyentes entre Libertad y Irigoyen. Está muy bien también. Perfecto. Bueno, Graciela Fopiano, te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto vamos a pasar a visitar el mural emplazado en Plaza Florida, cercanías del ferrocarril Mitre, en las calles Vergara y Roca. Sí, Sí, señorita. Bueno, muchas gracias. No sé si decirte señorito o señora, Ana. No, está perfecto. Señorita, está muy bien. Sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Graciela Fopiano. Ha sido un gusto. De nada, buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos con Graciela Fopiano, integrante del encuentro de mujeres de Nuevo Encuentro. Bueno, seguimos en la campana de los trabajadores y nos está acompañando Julio Cereza, compañero de SUTEBA y militante, que también tuvo la experiencia, junto con Emi, que también está acá, su hijo, de haber participado, no solo pasar, el domingo en el mural este que nos estaba contando recién Graciela. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que tuve la suerte de estar junto a ellos un día muy terrible, muy frío. Bravo, ¿eh? Como que garuaba, la verdad que era un día bastante feo. Tuvimos que blanquear por segunda vez porque la habíamos blanqueado, vino alguien porque se suspendió 3 veces por lluvia, uh-huh. 3 domingos diferentes. Y en el medio de esas 3 lloviznas, pintaron de nuevo la pared. Lo bueno que tuvo esto es que estuvimos desde muy temprano a la mañana, desde las 9, 10 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde, y pasaron 30, 40, 50 compañeros tranquilamente por distintos momentos, claro. No todo el día. Sí había algunos como Graciela y otros compañeros más que se quedaron, y la artista plástica también se quedaron todo el día. Bueno, ahí los vecinos nos traían para tomar y para comer alguna cosa, fuimos a comprar unas pizzas, pero la idea es que la gente pueda ver este mural y le llame la atención y pueda, la frase me parece que bastante, bastante inteligente, bastante importante, sí. De que nadie pertenece a nadie, sino que uno pertenece a uno mismo y es el que encamina su propia vida, o tendría que ser el que pueda hacer su propia vida, ¿no? El otro mural que habían hecho, que es el de Constituyente, es un poquito más fuerte, donde hay palabras un poquito más fuertes y dibujos más fuertes también. Este no, este es más tranquilo, pero bueno, me parece que la frase es imponente. Y la verdad que está muy bueno que hagamos estas cosas. Y otra de las cosas buenas es que el del año pasado, hace ya más de un año, que estaba pintado y nadie lo tocó. Pasó la campaña electoral, pasaron un montón de cosas y nadie lo tocó. El municipio pintó de blanco todas las paredes y las que estaban pintadas y esa tampoco la tocó. Me parece que hay una gran responsabilidad de que esas frases son importantes para que la gente la lea y para que interprete qué quiere decir, ¿no? Sí. Ustedes, yo escuchaba una propaganda y creo que lo que expresaba es que el único trabajo de los chicos es estudiar, ¿no? Uh-huh. Y ahí el papá me parece que le decía que tenía que ir a trabajar, o no sé quién era, la voz en off que le estaba diciendo que primero que termine el trabajo y después que si le alcanza el tiempo, que vaya a estudiar. Me parece que lo más importante es la ampliación de derechos. Y hoy el derecho del chico o el derecho de la mujer está ahí, en ese lugar. Muy bueno, muy bueno. Y te pedimos que nos sigas acompañando, porque hablando de derechos, estamos comunicados con la doctora María Edith Martín. Sí, así es. Ella es sexóloga y básicamente, bueno, para preguntarle... Hola, María Edith Martín. Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, para despejarnos algunas dudas, a nosotros y a los oyentes, por supuesto, con respecto a esta diferencia entre género, identidad autopercibida y sexo. Bueno, es una diferencia muy importante y que es difícil a veces de comprender, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sexo, en general nos referimos a todo aquello marcador, aquel marcador biológico que tiende a discriminar a los seres humanos clásicamente en varones y mujeres. Digo clásicamente porque hay personas que por ahí no caen en estas dos categorías, digamos, ¿no? Que son aquellas personas que son intersexuales, ¿no? O sea, sexo me refiero a características biológicas. Le hace los cromosomas, las gonas, o sea, ovario, testículo, le hace el fenotipo, o sea, la apariencia de la persona, las hormonas, me siguen hasta ahí. Sí, eso, a eso nos referimos con sexo. Ahora bien, con género es como el vestido de la cultura sobre esa biología. O sea, aquellas características que se asocian con determinado sexo. Digo cultura, y resalto cultura, porque últimamente, en los últimos años, a través de la investigación y sobre todo del avance de los derechos de la mujer, que yo estaba escuchando lo que decía el anterior entrevistado, a través de este avance se han visto que muchas características en realidad son cuestiones culturales aprendidas, condicionadas por una cultura que es machista, y que por lo tanto no son tan tajantes, y esto puede cambiar, y de hecho cambia, y hay mujeres que tienen asumen roles tradicionalmente de varones y varones que asumen roles tradicionalmente de mujeres. Eso es género, y la identidad es como yo me siento o a qué grupo me siento pertenecer. Hay personas, la mayoría que nacemos, por ejemplo, con el sexo femenino, nos identificamos con el género femenino, o sea, nuestra identidad es femenina, pero hay, y los varones, a su vez, lo mismo, ¿no? Pero hay personas que se identifican con el género del otro sexo, y hay personas que no se identifican claramente con un género u otro, o se identifican con los dos a la vez, lo cual es bastante, a veces, difícil de comprender hasta que uno empieza a conocer a estas personas y se da cuenta que esto es posible y que es una variedad más del ser humano. Hola. Ajá. Sí, estamos escuchando atentamente. Sí. María Edith Martínez, ella es sexóloga y nos estaba comentando, bueno, la diferencia entre género, sexo y identidad e identidad autopercibida. ¿Cuál es la importancia de destacar que aquellos roles que mencionaba, digamos, pueden ser realizados tanto por hombres como por mujeres? Dentro del ámbito de los trabajadores, muchas veces tanto hombres como mujeres, digamos, ya tienen, estigmatizan o creen, consideran que ciertos roles corresponden a un género. ¿Cómo sería la forma de enfrentar estos dilemas, ¿no? Y yo creo que la forma de enfrentar esto es tomando conciencia de que tantos varones como mujeres tenemos capacidades que no están directamente asociadas a nuestro género, a nuestra biología. Las mujeres y los varones podemos desarrollar tareas de liderazgo, digamos, y tareas de diversas tareas, digamos. Hay muy pocas oficios donde en realidad la biología de alguna forma incide. Pero está el estigma, como vos bien decías, o la tradición de asociar a la mujer a tareas que tienen más que ver con el cuidado, y de asociar al hombre a tareas que tienen más que ver con el liderazgo. Y esto lamentablemente repercute en contra de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, que en general perciben por el mismo trabajo sueldos inferiores a los de sus compañeros varones, y además no pueden acceder a cargos de liderazgo, ¿no es cierto?, jefaturas y demás. Si uno observa en una empresa o mismo en el gobierno, vamos a ver que los puestos más altos en general son ejercidos por varones y no por mujeres. Antes, por ahí si la mujer quería dedicarse más a su familia, era una limitante, pero hoy por hoy no es así. Tanto varones como mujeres tenemos que hacer, digamos, ser padres responsables y elegir cuándo, cómo, qué cantidad de hijos y cómo distribuir las tareas del hogar, y en absoluto tiene que ver con el género, pero es un obstáculo que hay que tomar conciencia de que hay una disparidad en el área del trabajo que es muy importante, y luchar para llegar a una real igualdad. Inclusive la importancia de visibilizar estas tareas en el hogar que deberían ser compartidas tanto por hombres como por mujeres, ¿no? Sí. ¿Cómo las publicidades? Uno habla, desde el feminismo habla de que las mujeres tienen como una segunda o inclusive tercer jornada laboral, ¿no? Porque van, primero trabajan en su trabajo de puertas afuera, después vuelven y trabajan en su casa el cuidado de, digamos, de los hijos y el marido. Y por ahí también militan y es un tercer trabajo. Así es, como y cómo las publicidades, ¿no?, y los medios masivos de comunicación siguen insistiendo. Esto es reforzado constantemente, uh-huh. Estos dos roles, uno ve y parece que las únicas personas que limpian en la casa son mujeres, porque jamás hay una publicidad de algún producto de limpieza donde haya un varón protagonista de la misma, ¿no? Y por el contrario, siempre suelen ser varones los que manejan los autos, por ejemplo, ¿no? Doctora, ¿y le parece que últimamente esta cuestión cultural está revirtiendo, se está por lo menos replanteando y debatiendo en la Argentina? Yo creo que no lo suficiente, digamos. En la Argentina tenemos la característica de tener leyes muy progresistas. La verdad que en ese sentido, en estos últimos años, se han sancionado leyes muy progresistas, pero que se quedan en el papel, ¿no? Y yo creo, hay leyes, por ejemplo, para la publicidad no sexista, y sin embargo, uno ve, prende la tele, y son todas publicidades sexistas, porque desde los productos de limpieza, la crema, cualquier cuestión ligada a la tarea de cuidado de sí, cuidado del otro, o la comida, por ejemplo, la mujer llega a la casa, llega después del marido y prepara una picada. El marido está ahí tirado, no es capaz de recibirla a la mujer, pese a que él llegó antes de trabajar y por ahí trabajaron la misma cantidad de horas o más la mujer, o etcétera. Uno eso nunca lo sabe, pero la publicidad es algo que nos va machacando de a poco y va de alguna forma tratando de afianzar estos roles arcaicos, ¿no? Y yo creo que hay leyes que uno podría ejercitar o ejercer en contra de estas publicidades sexistas y sin embargo no se hace. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es el trabajo de hormiga de concientizar, primero concientizarse uno, ¿no? Ser crítico cuando uno enciende una televisión, o cuando escucha distintas músicas o lo que fuera, ser crítico y de alguna forma llevar esta crítica a la sociedad, a los colegas, y plantear, digamos, una cuestión distinta, plantear otra realidad posible, ¿no? Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctora María Edith Martín, por su generoso aporte y bueno, volveremos a contactarla seguramente porque estos son temas que nos inquietan. Bueno, con mucho gusto y espero su llamada. Entonces. Muchísimas gracias, María Muchas Edith gracias. Martín. Ella es sexóloga y nos estuvo orientando con respecto a identidad autopercibida, género, sexo, aquellas... palabras que a veces nos confunden, pero que es importante conocerlas. Y que veníamos barajando en las charlas y entrevistas anteriores, así que es muy esclarecedor. Exacto. Bueno, continuamos en la campana de los trabajadores con Jorge van der Mole. Vamos a escuchar Samba de lo perdido. Dedicada a Gabo. Que diga una zamba rota, la última piedra que guarde mi nombre al caer el minuto final de mi última tarde. Mi nombre al caer el minuto final de mi última tarde. En zamba llegan cantados los rostros que no se olvidan, y en sus compases lejanos se va perdiendo la vida. Y en sus compases lejanos se va perdiendo viviendo la vida. No es solo el amor, la samba, sino lo que se fue yendo. Por eso en su cuerpo vivo y en tanto me voy muriendo. Por eso en su cuerpo vivo y en tanto me voy muriendo. Pasar y alejarse, pero siempre hay un recuerdo que viene en samba a quedarse, pero siempre hay un recuerdo que viene en samba a quedarse. Azul de la noche alta venía a callarme esas voces que son flores del silencio cantándome sus adioses, que son flores del silencio cantándome sus adioses. No es solo el amor, la samba, sino lo que se fue yendo. Por eso en su cuerpo vivo y en tanto me voy muriendo. Por eso en su cuerpo vivo y en tanto me voy muriendo. Escuchábamos Samba de lo Perdido por Jorge van der Molle en guitarra y voz, Marcelo Stenta en guitarra, Fernando Silva en contrabajo y Juancho Perone en percusión. Seguimos con nuestro invitado Julio Cerezales, secretario general de la CTA de Vicente López. Sí, justamente este viernes 11 de abril, su tía Vicente López, junto con ATE, UPCN y CTA, Vicente López, se reunieron con el director provincial de calidad laboral, doctor Claudio Maiccioni, y el director de salud laboral, doctor Adrián Galo, y el presidente del Consejo Escolar, para abordar la problemática con la prestataria del distrito de Vicente López con carácter de urgente, siempre defendiendo el derecho de los trabajadores. Y justamente acá está el compañero Julio Cereza, que nos va a contar un poquito cómo fue ese encuentro. Sí, fue un encuentro en La Plata. Ya había varias charlas telefónicas con ellos para solucionar el problema de las prestatarias, ¿no? Hay, bueno, bastantes problemas con las prestatarias. Esto es histórico. Nosotros ideológicamente no acordamos con las prestatarias. En realidad lo que quisiéramos es que realmente esto pase de verdad al Estado, y que sea el Estado el que garantice que los compañeros tengan, compañeros docentes y estatales en general, tengan una revisación médica como tengan que ser, y un control de ausentismo también como tiene que haber. Porque si tanto se llenan la boca de decir que hay mucho ausentismo, es muy fácil controlar el control de ausentismo cuando se hace bien. Pero evidentemente esto nosotros decimos que es darle a los privados a que, en realidad, en lugar de controlar el ausentismo, negar las solicitudes de enfermedad y hacer un negocio. Claro. Entonces, bueno, tuvimos una reunión bastante buena, la verdad que bastante buena. Ahí les pusimos tanto los compañeros de SUTEBA como los compañeros de ATE y UPCN, y bueno, yo como representante de la CTA, les pusimos los problemas que teníamos. Por ejemplo, para hacer una junta médica la hacen en un primer piso, o sea que hay, si hay algún compañero que no puede subir escaleras, no le pueden hacer la junta médica, no tienen el otro lugar. Por momentos el consultorio donde atiende está ocupado y lo atienden en la cocina. Bueno, pasan este tipo de cosas que son realmente aberrantes. Sí, sí, hay compañeros que le piden que entregue la constancia del médico para que vuelva la semana siguiente a retirar la aprobación o el rechazo a esa constancia. Exactamente, o no le dan el talón, van a la casa, no le dan el talón, lo ven, está enfermo, constata que está enfermo, no le dan el talón que tiene que darle, con lo cual el docente al día siguiente tiene que volver a faltar para ir a la prestataria, retirar el talón y llevarlo a la escuela. Realmente hay cosas que no se pueden creer. Y después dicen, claro, ese compañero, en lugar de faltar un día, faltó dos. Claro. O en lugar de faltar tres, faltó cuatro. O tiene que mandar a alguien que lo vaya a buscar y lo traiga, y entonces no nos falta. Pero la verdad es que es una cosa que no se puede creer, que pasen estas cosas. Cuando se lo presentamos a ellos, ellos desconocen qué está pasando. Entonces dicen, no puede ser. Sí, puede ser. Lo constatamos permanentemente. Entonces, lo que le pedimos es que ellos vengan, que ellos constaten, claro, y que ellos pongan en su lugar a la prestataria. No es la primer prestataria que hemos sacado de acá. Desde Usuteba, cuando yo era secretario gremial, por lo menos sacamos 5 prestatarias, porque yo me imagino, no sé cuánto es la cantidad de plata que le dan, pero ellos prefieren poner un médico, una determinada cantidad de horas, alquilar un multiconsultorio, con lo cual cualquiera puede usar cualquiera. En el momento, digo, hay una empleada que atiende a los policonsultorios. Claro. La verdad que es un desgaste, y la verdad que es un maltrato a los compañeros que perjudica la relación y el presentismo de los compañeros a las escuelas. Entonces digo, realmente la Dirección General de Escuelas se tiene, y la provincia fundamentalmente, se tiene que hacer cargo, hacer un control de ausentismo como corresponde. Nosotros le planteamos que en realidad lo que tendría, porque él, por ejemplo, una de las cosas dice, uno de los compañeros dijo, no se hacen el control de ausentismo en la casa. Y él dijo, sí, acá no dice que no. Bueno, el control de ausentismo es de un 40, un 50, un 60%. O sea que hay un 40% de compañeros que no lo van. Claro. Y que al otro día tienen que faltar porque no van. Entonces, que decidan ellos cuál es la política. Nosotros vamos a defender a los compañeros. Y ellos son los que tienen que defender las políticas para el control de ausentismo y que los compañeros estén bien. Bueno, le agradecemos mucho a Julio Cereza, secretario general de CTA de Vicente López. Y nos despedimos, Jorge Pérez. Sí, queremos invitarlos para este sábado a las 18 horas en el local de Usuteba, Córdoba 2485. Va a ser el encuentro por el no al bloqueo a Cuba, ¿sí? Que se va a estar realizando con la Asociación de Amigos a Cuba. Bueno, muy bien. Nos despedimos con Jorge van der Mole, Imagen de Pueblo. Hasta el jueves que viene, hasta compañeros jueves, y compañeras. Hasta el jueves, y muchas gracias, Lorena Ludueña, en la operación. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Pidamos ticket. Sumemos todo. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Esto es Buscando Profundidad, el análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5, con la conducción de Jorge Pérquez y Pablo Scarano. Por supuesto que los esperamos. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí.